más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. Hacé la previa con nosotros. Escúchanos por radionauta.com.ar. Transmitimos desde el Olga Vázquez. Hacé la previa con nosotros, hacé la previa con Venganza Radio Afectiva. Previa con nosotros. Buenas, buenas tardes. Viernes. Viernes anhelado. Llegó el viernes. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí. Hacemos. ¿Va a haber fogatita? Hay un altar de escabio. Que y bueno, pero es para aplacar el frío. Claro, sí. Acaban de regalarnos un licor de dulce de leche vencido. Así que a tono con el gobierno y con los alimentos vencidos, bueno. Es la nueva etapa que se viene en Argentina. Todo es la nueva moda. Es la moda. O sea, me imagino la gente de Palermo, ¿viste? Tipo de esas modas. Agarran las cosas de los pobres y las transforman en cosas. Claro, en cosas a la onda. Actuales. Pero bien, siempre organizadas con alcohol por el frío. Es para matar las bacterias. También, sí. Fondo blanco, vamos. Yeah. Ahí vamos. Después vamos a bromatología o alguna cosa de esas para... Si sobrevivo mañana, te veré más de esto. Te vemos allá. Transmitimos en vivo desde bromatología, donde estés. Terminaba en el Melchor. Bueno. Intoxicada a, bueno, enchalicada. ¿Qué iba a ser? ¿Cómo les va, chicos? Lobita, ¿cómo andas? Todo bien. Acá andamos arrancando el fin de semana. Yo sí, quiero... ya. ¿Viste? Yo ya el viernes a la mañana yo ya me levanto y yo ya estoy como... Listo, ya es sábado, ya como me relajo, no, me chupo todo. Mañana. Mañana. Como si no hubiera más viernes y mi cuerpo lo sabe. Vos tenés cara de ojerosa, o sea, como que garchaste toda la noche. ¿Qué pasó? Sí, también. Estás al día. Se nota. Claro, porque viste, hay que arrancar desde antes. Oh. Viste que ahora está como para acortar la semana, te dicen hoy es previernes. O sea, el jueves no es más jueves, es previernes. Claro, es juernes. Claro, es como la previa y el viernes es el prefinde, digamos. Sí. Ya arrancás con el prefinde. Qué pesado. Porque está vencida, me la criticaron. No, pero como, hay que ponernos a tono. Con vida. Hay que ponernos a tono con la actualidad y con la realidad del país. A darle a las cosas vencidas. Las cosas vencidas. No quedan otra hora, estamos esperando el camión de leche. Nos está por llegar, ¿no? Se deja controlar el tema de la leche. Ay, qué rico que está esto, chicos. Debe ser del 1880 la leche. Como jarabe pasado, pero está bien. No está sé, bien. Me hace acordar cuando me enfermaba cuando era chico y me daban la Novalgina. Que me agarraban entre cuatro. Tomá. Es como el canal. Hablando de cosas vencidas, el otro día probé unos fideos que manda el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Chicos, tienen onda? Un gusto rancio horrible. Tremendo que nos den de comer eso, ¿viste? Tipo, no, nadie tiene límites, no, es increíble. No nos contemplan nuestra necesidad. Es muy difícil ser pobre. No te colaboran ni un poco, ¿viste? No. Este te hunde más en la pobreza. Sí, ¿qué tipo, es esto? Tenés que ser pobre, bueno, comer fideos con sabor horrible. Porque hay distintas pobrezas, creo yo. Una pobreza digna y una pobreza al extremo que el ministerio nos da lo que sobra, de lo que sobra, de lo que tiran al no sé. Es un horror. Es un horror. Es pero un horror lo que estamos pasando. Mirá qué flaquita que estoy, que no me tenga el alimento. Y de paso hacemos bien. Me la imagino a la familia arriba de un camión de leche en polvo diciendo, qué flaquita que estoy. Al estilo la coca Sarli, ¿viste? Claro. Llevo la leche, mi amor. Leche para todos. Llegó la reina de la leche. Bueno, venimos afiladísimos, parece hoy, ¿eh? Hoy estamos así, previando bien. ¿Lo viste? ¿Por dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde estamos? Mira, estamos en Radionauta. Gracias a Radionauta, mira, los queremos tanto. Tanto los queremos. Sí. Acá en el Olga Vázquez, ¿dónde si no? ¿Dónde? ¿No? 60, 10 y 11. Siempre se pueden acercar, pueden venir, pueden chusmear. Después vamos a estar contando qué va a estar pasando. Hoy, por ejemplo, hubo una feria con el Lightning. Sí. Hubiese estado bueno que venga la gente, ¿no? Que hubiésemos tenido el programa antes, así lo pudimos publicitar. Así que bueno, igual siempre pueden seguir a Olga Vázquez en las redes para saber qué es lo que se está dando. Hay todo talleres, hay, no sé, querés terminar el secundario, hay biblioteca, sí, de todo tenés. Tenés todo, acá querés terminar el secundario, tenés. ¿Querés hacer tal cosa? ¿Querés? ¿Querés tirarte de un árbol en tanga? También, acá se cayó el árbol, pero te buscamos uno. Algo hacemos, Chana te puede... Te podemos pegar una empujadita también. Algo te tiramos. Algún árbol de herrería, algo puede hacer ella, viste. Claro. Enseguida te, te construye divino. Algo y sí. Una hamaca y te puedo dejar soldada donde vos me pidas. Claro. Una tanga soldada ahí. Ahí está divino. Una tanga de chapa. De chapón. Ah, esas como, como las de antes. Muy, muy de ese tiempo. Ahí no me hicieron acordar que te ponían... un método de tortura que se usaba antes. Qué lindo. Los italianos agarraban a las mujeres herejes y las subían arriba como de un triángulo que tenía como una apariencia de forma de ponerle que de caballo. Sí. Pero era tan, tan filoso que las sentaban ahí y les ponían pesos en los tobillos. Dios. Para que se les desgarrara. Qué linda imagen. A mí me acordaba del cinturón de castidad, ¿viste? Sos virgen, tenés que ser virgen hasta, no sé, hasta que te cases, que te ponían candado, te ponían una tanga con diente para que... Qué terrible eso, muy, muy medieval, muy de ese tipo. Bueno, si se quieren enterar de más métodos de tortura, nos pueden escuchar. Claro, nosotros tenemos nos toda la data. Nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Acá vamos a estar y bueno, ahí podés chusmear todos los programas, como el programa hermoso que está antes de nosotros, acá conducido por Pablito. Gracias, Pablito, por estar ahí. Pablo, haciéndonos el aguante. Si tenés todo nuestro cronograma, ahí está todo, la fusión que tenemos todo. Con todos los programas de Radionauta, que así está muy es. Bueno. Y en redes nos pueden encontrar como Radio Afectiva, Venganza Radio Afectiva, y nos pueden encontrar ahí por redes, por todos lados. Estamos. Subimos cositas, info, historias, cositas de... Síganos sigan a Venganza Afectiva también, que siempre están ahí en los reels, en las historias, mostrando toda la cultura que hay acá, no solamente en Olga Vázquez, sino también en otros lugares como en Unclan o como en Laberinto, que los queremos tanto a los... Sí, obvio. Si sos una mariquita con ganas de venir a quemar una rueda, querés cortar una calle, venite a Venganza Afectiva, ¿no? Sería como el chingle. Venite a Venganza Afectiva, quemar una rueda, cortar una calle. Bueno, para igual, si no querés quemar algo y querés manejarnos las redes sociales, que nos está como ahí. Sí, también. Si querés manejarnos las redes sociales, venite para Venganza Afectiva. Venite. Hacernos la segunda. Bueno, nada, queremos mandarle saludos también a nuestros compas, a Emi. Sí, ¿cómo nos dejaron, no? Sí. Bueno, los queremos. Perdieron el tren. Hace rato perdieron el tren. Sí, la verdad es que no. Esto es macabro, no se puede sostener esto. Me di cuenta que Venganza tiene un team geminiano bastante amplio, ¿no? Ah, por los cumples. Tenemos. ¿Viste? Muchos Géminis, ¿no? Aprovechemos a mandarle saludos. Saluditos. Fue el cumple de Pau, feliz cumple, que fue estos días. ¿Que se viene en algún cumple? ¿Tenés algún cumple? Tengo un listado largo. A ver. Siéntense que les leo. Estamos sentados. Yuyu cumple el domingo. ¡Feliz cumple! ¿Sigue cumpliendo años, Yuyu? Sigue cumpliendo años. Me muero. La Michael, que cumple el 11. Ajá. Y ¡feliz cumple! ¿El lunes? El martes. Así que mándenle saluditos. Un beso enorme. Saludos. Sí, vamos a saludar igual. Mándale saludo con onda, sí. Chicos. ¿Qué feliz es cumple. Te mandamos un saludo y un besito a las nachas. Que tanto besitos en la cola. Bueno. Nah. Así que bueno, nada. Tenemos de todo. Tenemos un programito muy lindo para compartir con todos ustedes. Mucha información, mucha data. Vamos a estar escuchando unos temitas muy copados de Lali, que estuvo hablando, estuvo dedicando. Qué lindo gesto de Lali, me encanta. Cada día me gusta, me voy a volver lesbiana. Actualizadísima. Y acá tenemos a la politóloga Chana, que nos va a hablar un poquito de todo lo que pasa. Dejen de querer ser lesbianas, háganse cargo de sus identidades. Por favor. Hoy está de moda ser lesbiana. No tenemos cualquiera. Sí, ya basta con eso. No tenemos identidad definida, estamos en búsqueda. ¿Viste? Cuando uno dice, ay, soy una trans curiosa. Sí, les animo ahora a todos, chiques. Vengan, ¿viste? Como el hetero curiosa, bueno, soy una trans curiosa, estoy buscando mi identidad. Lesbianicemos todo el mundo. Hay que lesbianizar. De los 90. Lesbianizar es. Bueno, vamos a dar comienzo al programa, ¿no? Nos vamos con una musiquita de Lalu. A ver qué onda. Y después volvemos. Y volvemos en un ratito. Sí, pero bueno, dice así. Como vos. Junta las manos y me pide regresar. Una plegaria que no pienso contestar. Cambió mi vida cuando al fin pude dejarte. Bastó perderte para poder encontrarme. Aquí no pasas, no tienes invitación. Mi casa pasando las pizzas, más fuiste un error. Recuperé la libertad y la ilusión. Quedarás en soledad, un vasito para vos. Me hace ir con el taxi, toma foto a los paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieres llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. Tienes una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí no pude curarlas, pero ahora aprendí que el dolor es pasajero. Malos como tú no quiero. Quedarás en soledad. No quieres ya nunca más. Me voy con el taxi. Toma foto a los paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí. No me llames nunca más que no estoy para ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi atención. Lo que tienes se llama obsesión. Es así. No engañas a la gente. Tu patético rol de inocente. Puedo ver que no eres transparente. Tu disfraz se me hizo evidente. Voy a ponerte un stop. Re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Sí, volvimos, ahora volvimos. Estábamos en pleno chusmerío. Estábamos chusmeando, sacando. Si ustedes supieran las cosas. Chana, no se nos puede pasar. Es tu cumple el 10. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Venga, ¿qué vamos a hacer? Vieron que estamos en época de crisis. De crisis. No, no sé, si me quieren pagar un viaje a algún lado, yo nos juntamos. Un viaje a Merlo, ahí, al conurbano. Estamos en época de crisis, pero no va a impedir que hagamos un cumple tuyo. O sea. Sí, una reunión, mira, así típico. Una reunión. Hacemos una reunión en tu casa con copete y fideos vencidos. Sí. Sí. Haciendo, encanta, haciendo homenaje a todo lo que nos mandan. Bárbaro, este cumpleaños muy Milei. Sí. Muy de época, me encanta. ¿Y de postre? ¿Cómo suena eso? Capital de desarrollo humano. No, tremendo, porque además, tipo, no desarrolla nada, no habla con humanos. No es nada humano, bro. Y como, tipo, todo es una. Me hace acordar a un libro de George Orwell que es 1984. Todo es un nivel de control y de desorbite que es un bajonazo. Entrás a hablar y te deprimís. ¿A qué tiempo te hace acordar? ¿A cuál de todas? De la época de los principios. Me hace acordar a Eva. Principios. A Evita. No, a Eva Duarte. A Eva la de Adán, digamos. Adán y Eva. Claro. La primera gran lesbiana. Ah. No, no. Lilith. Lilith era la primera. Ay, la amo a Lilith. Que fue como hecha como muy autónoma se reveló y se fue a la mierda del reino de Dios. No, no, entonces dijeron, tenemos que meter a una mujer más dócil y ahí la inventaron a Eva de la costilla de Adán. Claro. Esa mujer Lilith dijo, lo mío son las tortas. Era repostera. Sí. Ella. Sí, sí, bueno. Sí. Y era muy rompedora de huevos, parece. Sí. Vale. Fue la primera empoderada, me encanta. Qué genial. Sí, amamos a las mujeres empoderadas. De esos tiempos también, ¿eh? Y los de ahora también. Nos ponemos bien, bien fuertes. ¿Vos sos una mujer empoderada, Milagros? Sí, a veces. A mí un poco me gusta que me mantengan. Claro, un poco me gusta que vengan cosas de arriba. Me gusta. Yo quiero una casa, un auto. Claro, hay que pedir cosas, ¿viste? Sí. Caen. Una las pide. Si llegan. O sea. Empoderada cuando te conviene, digamos. Claro. Me parece muy bien igual, ¿no? Está bien. Porque además es un poco de redistribución de la riqueza. Porque o si tienes un sugar daddy que te pueda mantener, bueno, ahí un poco de dale un poco a este ser que necesita apoyo emocional y económico para la vida, entonces bárbaro. Si no, hacemos como el Oriana, ¿viste? Que dice, ¿cómo pago todo si no? Total. ¿De qué viven? Igual esa es multimillonaria, mi amor. Pero hablando del hambre. Hambre. Veo que este gobierno como los juegos del hambre en cualquier momento. ¿Qué les suena? Ay, ¿a qué les suena? No tenemos ahí. No tenemos ahí porque estamos Ministerio de Capital. Depresivo. Hambre, Estado, Ministerio, Hambre, Estado. Yo te di hambre, digo, dame dos ribotril, por favor, y un poco de alcohol para levantarme. ¿Cómo paliamos esa situación? Chana, ¿tenés algo? Hay que salir a romper todo, pero no, esa es mi opinión personal. Sí. No estaría haciendo el consenso. Pero bueno, vamos a escuchar un audio, un cachito, y ahí volvemos. Dale. El pueblo necesita trabajar, ganarse el dinero y la comida dignamente. No tener que estar bajando la cabeza, que es lo que ellos quieren. No les demos el gusto, no vamos a bajar la cabeza. Al contrario, tenemos que salir, luchar. Porque... Bueno, esa era la jite de una compañera de una organización que se llama Coordinadora por el Cambio Social. Y que estuvo hablando en el marco de la presentación de la carpa contra el hambre. Un poco nos reíamos recién con esto de, bueno, los juegos del hambre. Este gobierno es su línea política, digamos, ¿no? La línea del recorte y la línea de, bueno, hay que salir a pelear por lo mínimo indispensable. Y por más que parezca absurdo y algo que era muy obvio, bueno, hay que salir a reclamar porque nuestros comedores y los comedores de todas las organizaciones puedan tener un poco de, básicamente, alimentos es lo que se está pidiendo. Entonces, en ese marco, el jueves a la mañana, frente al Congreso, las organizaciones sociales y piqueteras decidieron instalar lo que hemos llamado la carpa contra el hambre, y estuvieron todas ahí intercambiando un poco y contando las realidades. Las compañeras ahí un poco contraponiendo a este discurso bastante clasista y rancio y conservador de Milei y de la ministra Petovelo, que dicen que son sectores que vienen a currar con el Estado y que en realidad, bueno, se viene demostrando de a poquito que los que curran son ellos, algunos y algunas y algunas ya sabíamos esa forma, digamos, de habitar la política de la derecha y de construir sus consensos y de meterse al Estado, digamos, para robar de la cerca del Estado todo lo que puedan. Así que las compañeras estuvieron, bueno, ahí contando un poquito cómo es laburar en un comedor, cómo es de repente pasar de darle 5 días un plato de comida a los pibes del barrio a tener que decirle a los pibes en la cara que, y a las pibas, a las pibitas, les pibites, que no hay comida. Y decir como, che, ¿qué hacemos? Más allá de que vos les digas a los pibes como, no hay para comer. Bueno, como las compañeras empezar a organizarse para ver qué respuesta se le da colectiva a eso, es lo que se está dificultando más, porque el ajuste se siente no solo, digamos, para los sectores de los comedores populares, si se quiere, sino que se siente para toda la clase trabajadora. Entonces, salir a pedirle a los vecinos para armar una olla, aunque sea una vez a la semana, para darle de comer a los pibis, para darle de comer a los adultos. Digo, hay padres que... yo, por ejemplo, nací de familia pobre y mi hija sacrificaba su comida y nos daba de comer a nosotros. Digo, eso los adultos lo hacen cuando la guita no les alcanza, digamos. Entonces, esa es una realidad que es recontra triste y que es una realidad que está pasando en nuestro país, con más profundidad con la que venía sucediendo, porque bueno, las estadísticas dicen que el 60% de las niñeces vive bajo la línea de pobreza, digamos. No es un dato nuevo ese. Pero también la realidad es que en los últimos 6 meses este gobierno ha logrado como un objetivo específico, en realidad ellos lo consideran como un daño colateral, si se quiere, que es lograr que 8 millones de argentines vivan por debajo de la línea de pobreza, ¿no? En la línea de indigencia. Es gente que tiene que elegir mínimamente cuántas veces a la semana comer, o si comer una vez al día o no comer, digamos. Eso en situaciones habitacionales complejas, con una salud muy mala, con trabajos muy precarizados. Entonces, bueno, las compañeras un poco repusieron eso en la jornada de del jueves, y le dejaron, bueno, claro a Javier Milei y a Sandra Petovelo que van a seguir luchando para que de alguna manera el Estado responda. Y básicamente denunciar que no estamos de acuerdo con que el Estado tenga como práctica política políticas de hambre sobre la clase trabajadora, ¿no? Y aparte, otra gran realidad es que, viste, que siempre pagan los que menos tienen, viste, y nada, mientras que ellos se tiran la pelota, ese galpón gigante con comida echándose a perder, ¿no es cierto? Que se habló tanto de todo eso, y lo único que hacen es tirarse la pelota de un lado para el otro, no porque el gobierno anterior, no porque esto, no porque aquello, y la verdad que no ven la realidad o el día a día de las personas que están realmente necesitando ese alimento que se está pudriendo, ¿no es cierto?, para poder subsistir. Entonces, nada, es te da mucha indignación, mucha impotencia. Y me parece que eso, que no, como decías vos, es una política que me parece que viene a causar hambre, como los juegos del hambre, como bien decías. Y que nada, que estaría buenísimo, está muy bueno que la gente empiece a abrir los ojos y empiece a ver todas estas cosas, ¿no es cierto? Porque mientras que ellos hablan y se llenan la boca hablando de no, el gobierno anterior, no, aquel, no, allá, y nombran a personajes, porque son esos, son personajes. Nada, hay gente que realmente se la está pasando muy mal y se está cagando de hambre mientras que la comida está, se está pudriendo. Qué triste, ¿no? Que en el país tengamos que hacer una carpita en contra del hambre por alimentos, que es lo esencial y que nos sobra en Argentina. O sea, el alimento no puede faltar en una mesa. No podemos dejar comedores sin comida, 2 días, 3 días de comer, y los demás, ¿qué? O un padre, una madre, sacrificar su comida para que sus hijos no tengan hambre. Eso no es entendible en ninguna cabeza, no cabe en una... Es muy tremendo. Me parece que es algo que tenemos que apoyar, digamos, a estos movimientos de concientización, ¿no es cierto? De decir, mirá, che, esto está pasando ahora acá y hay gente que se está parando, como este grupo que fue y que armó esta carpa, y que, bueno, nada, ojalá que se pueda salir de todo esto. Sí, pensaba que ¿qué pensará la gente que votó a Milei? Ya sabemos que hay un sector que obviamente lo puede seguir eligiendo, claramente, porque además también hay un sector que vota a Patricia Bullrich y demás. Pero digo, es un chabón que está garantizando un superávit fiscal en la estructura de la macroeconomía, que no, el impacto directo que tiene es sobre la micro y es sobre vidas recontra concretas. Y tenés el recorte a los jubilados, o sea, la desactualización de los salarios de los jubilados, las les jubilades. Claro, eso me parece una aberración. Es tremendo. Que porque las personas no están activas, o sea, no están trabajando, no están generando ingresos, se les recorte a ellos, que pobres, laburaron toda su vida. Eso yo lo estuve leyendo hoy, viste, me parece como que no está bueno. Se rompieron el alma toda la vida, hicieron miles de aportes al Estado también mismo. O sea, y ahora sacarles a ellos, que no cobran nada. Mi vieja no cobra nada. No llega ni a 200.000 pesos, o sea, y eso no es nada, con todo lo caro que está todo. Yo me indignada con ese tema, pero bueno, podríamos hacer un programa todos con eso, nada, pero sí. Podemos entrevistar a algún jubilado. Sí, que no llega a fin de mes tampoco, ¿viste? Los que están sus medicamentos. Y muchos de los jubilados tienen PAMI, y PAMI está haciendo desastre porque no te quiere reconocer nada. Yo no lo puedo creer. No, y hablando de curros, y esta gente de curra. Todos curros. El otro día pedí unos medicamentos para mi vieja en una farmacia y la farmacia me quiso cobrar aparte, ¿viste? Entonces decimos, che, no me puedes cobrar. Bueno, claro. No, sí te cobro. Bueno, boludeces, fuimos y vinimos en el diálogo con la farmacia. Tuve que ir a hablar con la médica, fuimos a hablar con Yoma para ver qué era lo que pasaba con la cobertura y no pasaba nada. Tipo, hay algunas farmacias que cobran lo que les pinta por medicamentos que tienen cobertura total. Claro. Y, como yo tenés que tener tiempo para ir a pelearte con la gente y todo. Pienso claro. En una persona que va, hace un jubilado, una jubilada, jubilade, que tiene la movilidad reducida, que hace el esfuerzo de ir a buscar sus medicamentos. Medicina, sí. Ir una vez. Para que te digan eso, 30 lucas me quisieron cobrar. Es como, che, no, esto tiene 100% de cobertura. Todo un debate ahí, ir a buscar otra información, volver, dialogar con la farmacia. Toda esa cosa que no la podés hacer, ¿viste? Pero hay toda una cuestión de viveza y de choreo sí. estructural. Y ahí Javier Milei no ataca, ¿no? Tipo, esas cajas, digamos, de dinero no las toca. Hay sectores a los que no toca. Sí tiene una lucha contra los feminismos, los transfeminismos, esta cosa de pelearse con la burocracia sindical, y en realidad lo único que quiere hacer es que dejen que la burocracia les vote todo lo que le tenga que votar. Pero de alguna manera, medio que se cae a pedazos su relato. Y yo no sé si no lo han visto hablar a él en público cuando habla dando entrevistas a medios extranjeros. Te dan ganas, te da vergüenza. Te da vergüenza, ¿entendés? Te da vergüenza que sea nuestro presidente, el representante de nuestro país. ¿Qué piensa la gente que lo votó? Tipo, lo ves hablando y parece una persona que no deja de mirarse al espejo, ¿se entiende? Digo, está todo el tiempo pensando en su imagen y claro. Solamente en su imagen y haciendo esa foto que está haciendo. Pablito está haciendo la foto picada que hace habitualmente Milei del otro lado del esa espejo. Foto, esa cara de desquiciado, de esquizofrénico, de tipo loco, de no, persona. No, está loco, no está loco. De persona no grata, o sea. Sí, podemos declarar persona no grata para el país, por sí, favor, sí, que sí, se vaya. Por favor, sí. No me quiero poner, viste, tipo propiedad no, privada. Sí, pero viste, pero te dan por las bolas todas estas cosas que pasan. Barato, y al final, ¿te dieron solución el tema del medicamento? ¿Qué te dijeron? Sí, porque claro, hablé con la farmacia y dije, mira, che, hablé con Yoma y hablé con la médica de cabecera. No, no, sí, no, ¿entendés? Sí, a ver. Son revoludos. Y encima te mandan no, a si pasaba, que vaya, pasaba. O a, si pasa, pasa. O a PAMI y ese trámite burocrático de todo lo que tenés que hacer, viste, dices, no, pero acá lo tenías que venir, tenés que ir a la farmacia y viste la mala información y viste la persona se cansa. Todo. Ahí al hospital vienen personas que dicen, no, me mandaron acá porque me dijeron que acá me van a dar un turno. Sí, señora, pero ¿cómo le dijeron eso? ¿No te lo solucionaron en PAMI? No, de PAMI me mandaron para acá, mi doctora de cabecera me dijo que tiene que venir acá y acá, y pobre, la gente se cansa, pobres jubilados. Digo, hoy había una viejita, me dice, vengo porque PAMI me mandó acá para un turno para el ojo, me dijo. No, pero no estábamos dando turnos. Pero hago una cosa, ahora mi compañera la va a acompañar al consultorio de ojos, oftalmo, y ahí le dígale su situación. A mí me da pena todo esto. Los pobres viejitos que están a las 5 de la mañana haciendo una fila para un turno, por ahí no llegan, y viste esta mala información que da al pueblo de la gente tan tan grande, ¿no? No tenía que tener privilegios, o sea, prioridad también para ellos, pero bueno, así en el país que estamos, ¿qué va a ser? Sí, además te dicen lo de los curros y vos después te enterás que subieron el sueldo de los senadores 8 palos. ¿Viste? Tremendo. De los diputados, casi 3. Decís, y después escuchás el audio a cada rato. Inclusive hay una propaganda que se apropió del no hay plata. No, tremendo. Qué bárbaro. Así que bueno, lo escuchás todo el tiempo y decís, qué indignante. El lunes, ¿qué pasa el lunes? Yo... Es mi cumpleaños. No, aparte, leí algo, no sé si se va a aprobar la ley de algo o alguna no, cosa. Estuve viendo, estuve escuchando. El 12 es miércoles, creo. Sí. Sí. Técnicamente el Senado va a tratar la ley bases, que es otra una vez. Ley... Claro, o sea, la trataron en diputados. Sí. Diputados sacó dictamen, la sesionó, la aprobó con algunas modificaciones, la manda al Senado. El Senado le saca... me acabo de olvidar el nombre, pero bueno, aprueba, digamos, una instancia que es la que permite que se vaya a votar ahí en el recinto. Ahora, el tema es que esa aprobación fue medio, como se dice en la jerga, entre gallos y medianoche, porque habían salido muchas notas en los medios de comunicación de que no había salido el dictamen, esa es la palabra, dictamen, que no había salido ese dictamen, y literalmente a la hora dicen que Guillermo Franco, que ahora es el nuevo jefe de gabinete, bajó a la Cámara y estuvo hablando con algunos diputados de los bloques de el Movimiento Popular Neuquino y de, no me acuerdo cómo se llama el bloque, pero de diputados de Salta, y logró destrabar esos votos que le faltaban para conseguir ese dictamen y así poder tratarlo. Bueno, ahora se va a tratar el 12. Tienen la sesión convocada para las 11:12 del mediodía y los movimientos sociales, las organizaciones políticas y al parecer también los sindicatos están convocando a al menos al Congreso a intentar frenar la aprobación del proyecto. Digamos, a decirle a la casta política que está dentro del Congreso, que son los diputados, que no la aprueben. Porque implica la profundización del saqueo básicamente sobre los bienes comunes, la transferencia de recursos de los sectores de la clase trabajadora hacia los empresarios más importantes de este país y por sobre todo la profundización de la represión, la flexibilización laboral, bueno, cosas que medio que ya se vienen como charlando a nivel comunicacional, pero bueno, la idea es poder estar. Claramente la actividad esta que se hizo el jueves, ayer, un poco planteaba esto, venir o ir el 12 al Congreso a intentar mínimamente frenar esta ley bases, que es una pulseada, digamos. Al menos para la militancia, yo creo que si se aprueba va a ser un golpe fuerte. Sí. Sí. Pero además después va a ser muy difícil en la historia, digamos, los retrocesos en algunas leyes, sobre todo las leyes laborales, son muy difíciles, digamos, de volver atrás. Claro. Porque sí. Claramente benefician a los sectores más concentrados de la economía y son los que hoy en día están manejando el Estado desde adentro. Antes también lo manejaban un poco desde adentro, pero había como una disputa un poco más tensa, si se quiere. Pero bueno, ahora básicamente Este gobierno representa a los sectores más concentrados De la economía y más conservadores. Es como que le daban más batalla, más guerras, se ponían más los guantes, digamos, ahora ya. Y bueno, por lo menos está bueno, por lo menos ir y demostrar el descontento, ¿no es cierto?, con todo esto por ahí, es como vos decís, o sea, si se aprueba o no, por ahí no depende tanto de los compas que vayan ahí a la movilización y todo eso, pero bueno, nada, por lo menos mostrar un poco el descontento de lo que está pasando. Vienen por todo, vienen por nuestros derechos, por nuestras ya cosas conquistadas, no lo vamos a permitir, vamos a resistir por lo menos luchar hasta el último momento y la lucha va a tener que seguir. Chicas, ¿nos queda algo más que nos queda? O sea, nos quedan más temas. Así descansamos un cachito, vamos a un temita y volvemos, ¿no? Vamos a tomar un poco y volvemos. Tomamos un poco de escabio y volvemos. Escabiemos. Ay, no, ya tenía que decir esa. Ahora volvemos. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado. Mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes tan colados, que se calle el decorado. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Hoy es viernes. Ay, hoy es viernes. Estábamos re perdidas acá debatiendo cuándo es la segunda ¿Qué? Asamblea. Asamblea de la marcha. ¿Cómo cuesta la palabra asamblea? Asamblea. Nos cuesta. ¿Qué es una asamblea? Ya no, ¿qué es una asamblea? Si le pedís que te dé órdenes, no tiene ningún problema. Decís asamblea. ¿Cómo nos cuesta llegar a tener una asamblea, ¿no? ¿Cómo nos cuesta la convocatoria? ¿Qué pasa? La gente hace frío. La gente tiene frío. La excusa, en el verano porque hace calor. La gente tiene frío en el corazón, chiques. Sí, es verdad. Tiene frío porque no hay... No se junta con nosotros. Claro. O debe ser porque no hay algo que las motive. Pero vengan con nosotros que tenemos acá fideos y chupi vencido. Estamos todos felices. Los fideos que nos mandan del capital humano. Bueno, le quiero mandar un besito, antes que nada, a un amigo que nos está escuchando. A mi amigo, el conejito. Así que bueno, ahí no es Alejandro. No es Alejandro, pero está ahí, prendido. Eso da cuenta de la edad que tenemos, ¿no? Al toque estuvimos los dos con ese chico. Tremendo. Bueno, chiquis, seguimos con un poquito más de información. A verlo. Una noticia que no está tan buena, bueno, como últimamente, ¿viste? Que todo, nada. Noticias y noticias, así como que. Bueno, son noticias. Sí, son noticias. Bueno, el transfermicidio de Sofía Fernández. Liberaron a 9 de los 10 policías. Bárbaro, chicos. Sí, no, tremendo. 9 de los 10 efectivos de la policía de Buenos Aires detenidos el 1 de mayo por el crimen de Sofía Fernández quedaron en libertad. El único que quedó detenido es Carlos Rodríguez, oficial ayudante. La decisión la tomó el juez de garantías número 7 de la Municipalidad de Pilar, en el escrito en el cual se dicta la libertad para los agentes. Se explica que no está comprobado que hayan estado en la comisaría en el rango horario en el que había sido el asesinato de la mujer trans. Así que bueno, nada. O sea que hay un solo detenido, los otros 9 quedaron sin... Se presume su libertad, sí, como pasa con los policías. Claro, como viste, como si no hubiera sido necesario su participación, porque están diciendo justamente que lo que hicieron, por lo cual al principio estaban imputados, fue que eran partícipes necesarios para que esto se lleve a cabo. Entonces, ahora empezaron con esto de que no, que en el horario, que una cosa y que la otra. Claro, como empiezan a taparse entre ellos. Claro. Ahí te siguen dando cuenta que la muerte de una traba no le importa a nadie. No somos más que un número, no somos más que un... Listo, se murió, ya está. No, ahí se dan cuenta que no tenemos ni voz ni voto, ni leyes, ni nada que nos ampare con respecto a nuestras muertes. Nos matan impunemente, sin piedad. Y nada más. Y otra de las cosas que es muy tremendo, que la familia, ¿no es cierto?, de esta chica trans, ahora obviamente que teme por su vida. Entonces están pidiendo también un poco de... Porque ustedes saben que abusar a la policía es como medio tremendo y hay todo como una movida ahí. Y obviamente que la familia está pidiendo protección. Sí, ayer hubo una reunión de algunas organizaciones que vienen acompañando a la Sofía. Yo particularmente no puedo estar y entiendo que ninguno de nosotros, pero lo grave, digamos, que igual ya lo sabemos, pero que en este contexto de alguna manera hay como una exacerbación, es que ya sabemos que la policía goza de impunidad, que el poder judicial es un poder judicial súper patriarcal, heteronormado, cissexista, misógino, odiante de las identidades trans, travestis, bisexuales, lesbianas, o sea, todas las identidades. Y claramente es muy difícil porque está lo concreto sobre una situación como es este homicidio, travesticidio, y el mensaje que eso implica para el resto de la sociedad, ¿no? Primero, por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque además es eso, digamos, no es la policía de... En esta disputa que hay de que todo lo malo parece ser que ahora es Milei y todo lo bueno está del otro lado, la policía responde, esta policía que es responsable de este homicidio, digamos, es la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y su responsable político, el del ministerio es Sergio Berni, y Sergio Berni legitima permanentemente las prácticas hostiles de los policías sobre nuestro colectivo y sobre el resto de la clase de trabajadora, digamos, ¿no? De lo que pasó de Guernica a este tipo de situaciones son cosas que habitualmente él sale a defender, y de alguna manera el mensaje es: tranquilos, que nosotros le cuidamos las espaldas, ¿eh? Y claro, después, discursivamente, tenés una Patricia Bullrich que sale a presentarte un proyecto de ley para hacer un cambio de la reforma del Código Penal, donde endurece las penas, digamos, sobre los sectores más populares, por sobre todas las cosas, y le da mucho aire a la policía para este tipo de casos, para casos de gatillo fácil, para interpretar un delito de flagrancia, digamos, todo a ojo y criterio de la policía, y salen un sector de la política a decir: no, esto es malo, pero después pasan estas cosas y todo el mundo que tiene poder y lugar de responsabilidad política un poco muere callado, digamos, y oculta, o trata de no opinar, o de no sacar notas, o de no hablar del tema, digamos. Entonces tenés ese mensaje para los policías de impunidad, tenés ese mensaje para el resto de la sociedad: la vida de las trabas no importa. No, clarísimo. Claro, no. El mensaje es claro, el mensaje es minimizar, ¿no es cierto?, los hechos tan graves como en este caso, obviamente, estamos hablando lamentablemente de un asesinato, pero muchas veces también el abuso de poder de los golpes a nuestras compañeras, compañeras que estamos trabajando en la calle, o cualquier, ¿no?, de persona. Entonces, nada, minimizar todo eso, y después, obviamente, esta cosa de fraternidad que tienen, o de protección para las personas que ejercen ese tipo de violencia y ese tipo de abusos, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje es claro. Es un horror. Es un horror que tengan contemplación para con nuestros cuerpos. O sea, son putos. Hacé lo que quieras. Sí, o sea, no, después tenés. Estás protegido. O sea, claro. Qué macabro. Yo entiendo eso. O sea, que está bien. Si te tienes que castigar, castigalo. Claro. Son trabas, no pasa nada. Bueno, y hablando de. Bueno, seguimos también un poco con la línea esta. Les quería contar que a un mes del triple lesbicidio y ataque de odio, ajá, contra cuatro lesbianas, esta semana hubo novedades en la investigación y en la evolución de la única sobreviviente. Por suerte, Sofía Castro fue dada de alta hace un par de días y salió del hospital de quemados. El domingo 5 de mayo a las 20:30, justo Fernando Barrientos, vecino de las cuatro víctimas, en el hotel familiar de Barracas donde vivían, abrió la puerta de la habitación donde estaban las cuatro mujeres, les arrojó un explosivo casero, las prendió fuego y provocó un incendio. La causa fue a parar al juzgado criminal y correccional número 14, y bueno, este lunes desde el juzgado, en el quinto piso del Palacio de Tribunales, se procesó a Justo Fernando Barrientos por homicidio doble agravado contra las tres víctimas. El tema es el siguiente, que me parece que hay que traerlo a colación, es que, a ver, ¿por dónde estaba? No se implicó el agravante expresado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, que refiere al delito específico de crimen de odio, ni tampoco se consideró violencia de género. Esto para mí es lo importante, y es lo que, más allá de la noticia, ¿no?, que es tremenda, y más allá de que haya... no sé si una condena social y todo el movimiento, ¿no es cierto? Nada, traer esto, que no hubo no hubo estos agravantes, digamos, ¿no es cierto? Que en Argentina, en el 2012, la ley 26.791 introdujo reformas en varios incisos para criminalizar de modo el agravio de los homicidios relacionados con las violencias de género. El inciso 4 del artículo 80, que alude a los homicidios, se amplió incluyendo de modo específico los crímenes de odio para tutelar a grupos específicos victimizados por su identidad de género y orientación sexual, como el caso de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, y, ¿no es cierto?, todo lo que es la comunidad. O sea, eso es lo que no se estuvo dando en este fallo, y que me parece que es un horror. Sí, saben que el otro día estaba buscando quién es el juez de Rabione, Edmundo Rabione. Y ¿saben qué encontré? Encontré que fue un juez puesto por Mauricio Macri. Ah. Hay un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? No vamos a decir que es el único juez fascista que hay. Que es el único bloque que tiene jueces filofascistas. Estamos llenos. Odiantes. Pero sí, creo que es un poco el estado. La justicia que tiene este país es bastante mala, es bastante de la casta, es bastante patriarcal, es bastante clasista. Un poco lo veníamos charlando antes, digamos, ¿no? Con el caso de Sofía. No nos sorprende, pero no podemos dejar de mencionarlo, porque de alguna manera entendemos que esto tiene que cambiar. Y no puede ser que... Me acuerdo, no me voy a acordar ahora el juez, pero el juez... O el abogado, no me acuerdo qué era. Pero, ¿se acuerdan hace un par de años que acá en la Facultad de Derecho... Un chabón que era profesor de la facultad daba clases para estudiantes de abogacía, de derecho, le bajó la pena a un abusador de menores por decir que el niño del cual había abusado tenía inclinaciones homosexuales. Mira. Ay, me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas? No me acuerdo el apellido. Sí, me acuerdo de ir, pero muy mal de la cabeza. Cuando me acuerdo lo voy a decir. Me acuerdo del caso. Pero fue tremendo. ¿Qué tiene que ver? No, bueno, tiene que ver que es una perspectiva muy machista. Claro, ¿qué tiene que ver que la que y perversa de que cómo la personita ese tenga inclinación y eso le da derecho a la otra persona a usar o a tener que ver con? No con... tiene nada que ver. Lo que tiene que ver claramente es que ese juez era un juez odiante del colectivo LGTB, misógino, machista, patriarcal. Mal informado. Y ahora la justicia sigue operando desde el mismo lugar. Sí. Ese chabón igual después se lo escrachó y se lo terminó echando. Fue el momento en que lo jubilaron, básicamente, porque seguía en el juzgado y también lo jubilaron de la facultad. Totalmente, ¿por qué va a estar esa persona ahí? ¿Qué pero imagínate que ese tenía como 80 y pico de años. O sea, estuvo dando cátedra 50 años, o sea, hablándole a gente que iba a defender a otras personas. Imagínate todas las aberraciones que habrá dictado en esa facultad como profesor. Las mentes perversas que ha hecho cursar. Ha creado, ¿no? Ha cierto? Creado, sí. Ay, qué has creado monstruos. Bárbaro todo esto. Sí, no, pensar que eso, o tomarlo, o creer, o querer intentar que eso sea un atenuante es tremendo. Es terrible todo. Es como cuando Mirta preguntó, ¿y vos cómo estabas vestida? No, tremendo. Atenuante era que era putito o marica y no es atenuante que... o sea, no es atenuante. Pero digo, no es algo a tener en cuenta la figura del crimen de odio. Claro, ¿no? Claro. Te das cuenta ahí, digamos, el nivel de desbalance de una justicia que claramente de equilibrada no tiene nada. Exacto. Qué horror. Bueno, chiquis, ¿qué? Seguimos con noticias. Bárbaro los temas, ¿eh? Venimos muy arriba para el viernes. Sí, muy arriba, sí. Excelente. Sí, un viernes de... Vamos. Falta la última y ya ahí los podemos dejar morir tranquilos. Sí, así es. ¿Qué vamos con lo de...? Vamos a pasar la agenda, ¿te parece? Dale. Porque bueno, después vamos a cerrar con un homenaje a nuestra querida Norita Cortiñas, que nos dejó hace una semana y un día... literalmente. Pero nos dejó un legado. Todo. Una enseñanza. Todo nos dejó. Ganas, sobre todo, ganas de seguirla en la calle nos dejó. De luchar por lo nuestro, ¿verdad? Así es. Bueno, agenda, ¿qué tenemos? La marcha de la rabia. ¿Cuándo? El 28. El 28. Me siento como en esos programas donde preguntan cosas. ¿Dónde? Preguntas y respuestas. Es el 28, es en la ciudad de La Plata. Bien. Y va a ser... Entiendo que... Bueno, me dio una rondita, como fue la última marcha, de la Plaza de la Moma, una vuelta por la ciudad de La Plata y después volver a la... A la Moma. A la Moma. La marcha de la rabia tiene la reunión mañana. Mañana, sí. A las 2:30 de la tarde, creo que 3:30 de la tarde, en el local de la CTA. No me pregunten la dirección porque no tengo ni idea, pero busquen en las redes que seguro encuentran la data. Perfecto. Muy bien. Después venga, tenemos el guiso de la Olga. Mañana... Domingo. ¿Mañana? El domingo. ¿Domingo o sábados? No, mañana sábado, chicas. Mañana sábado. No es el guiso. ¿El guiso no es el domingo? No. ¿Mañana? El domingo es el domingo de descanso. Mañana. Dice la Biblia. Mañana, chiquis. ¿Pero el de la semana pasada no fue el domingo? No, entregaron el sábado los compañeros de... La ollita. Ah, la ollita. Ah, bueno, pero Milagro, ¿sabes qué te pasa? ¿Sabes por qué te pasa eso? Por vivir la vida social a través de las redes sociales. Tenés Chiques, que venir. Estoy semana de parciales. O sea, estoy. Deja de agacharte los libros. Tengo que estudiar. Otra no me queda. El sistema me obliga a estudiar. Bueno, vengan, porque va a haber de todo. Para ayudar al Olga, ¿no es cierto? Para un guisito vegano, muy rico. El Olga, nuestra casa. Traigan su tupper acá. Nada, bueno, vénganse al Olga 60, 10 y 11. Va a haber cena show. Cena show. Un ratito. Y viste que venís al Olga y algo te querés llevar siempre. Porque hay cosas tan así exhibidas que, ay, me quiero llevar eso. Hay gente que viene y se lleva celulares. Ah, bueno. Se lleva canillas. Yo no quería llegar a ese, bicicletas, a ese así que tipo de delincuencia. Yo dije es medio plaza. No digas eso porque no va a querer venir la gente. No, bueno, pero vengan, tráigase su tupper, van a comer rico, la van a pasar lindo, un momento muy ameno. Me gusta la palabra ameno. Ameno. Cena show con muestra de talleres, música en vivo, barra y comida. Bien. Eso va a ser acá el sábado a las 17 horas. Mañana. A partir de las 17 horas. Mañana, lo va, mañana. Así. Pero sí, amiga, ¿qué fumaste? Acá, ¿puedo? Mañana, comida. Vos me decís. Mañana. Ocho, es como la gente esa que te saluda por WhatsApp y te dice chau, y sigue tipo. Y sigue chau, media hora más. Bueno, chau. Claro, hasta que le responda. Bueno, chau. Bueno, sí, ya está, se acordó. Bueno, eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Hay una fiesta en Ungland. A ver. Que me acaba de tirar esa data, yo no sabía, pensaba. También hay dos cosas que están pasando. Está el espacio queer, uh-huh, que es su décima edición, que es un espacio que proyecta películas, cortos y otras cositas del activismo LGTB y del cine LGTB. Está muy bueno. Además, ves películas que no las vas a ver nunca más en tu vida. o que vas y tienen unos cuadernitos con todas las pelis, así un catálogo re lindo. Es una competencia, han logrado instalarlo, digamos, a nivel regional. Qué bueno. Y particularmente, yo hoy fui a ver Marta. ¿Cómo era llamada, viejo? No está escuchando. Es Marta en Bayana. Le mandamos un beso a Marta. Martita de la gente. Marta. Un beso enorme. Te amamos, Marta. Bueno, Marta, sos la número fuimos uno. A ver. Esperen, porque lo tengo anotado para acá y lo quiero decir. Bueno, dígalo. Mientras tanto voy tirando lo de Ungland, que va a estar también el sábado. Después de comer acá el guisito, agarrame y nos vamos todos para Ungland. Sí. De acá. Pesadito. Vas pesadite, pero bueno. Bajás un toque bien. La comida. Va a haber un perreo en Ungland, así que es Marta la musical. Sí. Y era, es una peli que hizo la Diego Leone, ahí Pablo quiere decir algo. La Diego Leone con Dani Umpi, que hoy fuimos a verlo y Marta es atemporal, es increíble. O sea, yo la vi y no sabía que esa peli tiene casi 10 años. Posta. Y la vimos hoy, yo dije, "Ah, Marta está igual." Bueno, y ahí éramos todos gente del activismo LGTB de La Plata y medio que había como una cosa de, no, bueno, como que Marta es como muy, muy fresca y no la podés como estructurar en nada, ¿viste? Sí. Tipo, la chabona es muy espontánea, es muy creativa. Y me parece que está bueno. Me hace acordar a Madonna. Sí, porque ¿viste? Además ella es re fan de Madonna, pero ay, no me digas, mira, que siempre. Yo la veo la veo muy. Sí, sí, está muy arriba todo el tiempo. Me encanta, es re disruptiva. Pero me gusta lo de la Diego Leone. La Diego Leone es una marica histórica de la ciudad de La Plata que se dedica a hacer registro de todas las movidas nuestras. Iconic. Y es el archivo viviente nuestro, digamos. O sea, de vos lo que le pidas. Tiene, y justo hoy contaba que, bueno, había extraviado en el marco de las inundaciones esa filmación y que después la pudo recuperar, no me acuerdo por qué, porque en ese momento medio que disocié, pero contó que la había podido recuperar. Y está re bueno que tengamos entre nosotros mismos compas que tengan un registro colectivo de nuestras luchas y que también, esto, no esperar a que nos muramos para hacernos homenajes. Marta es arte vivo, digamos, y me parece que está re bueno. Marta, te amamos. Marta, sí, te amamos. A Lore también y a la Dani Umpi también. Besito enorme. Bueno, y también esa peli. También tenemos en Laberinto, el 8 también, se destruye la casa. Es televisión en vivo. Así que todos los que quieran ir, mañana. Pueden hacer como. Mañana. Hay un todo un cronograma mañana. Mañana. Pueden ir haciendo todo el recorrido, pasar por Laberinto, pasar por el Olga, pasar por Unclan. Así que va a estar buenísimo. El sábado programen y hagan de todo. Así que ayudemos también a la gente del AVE. Sí, ¿cierto? Obvio. Y que son súper amigos y siempre están en todas ahí. Sí, tienen que renovar el alquiler y estaban pidiendo aguita para aportes para poder pagar su alquiler, así que... Sí, ayudemos a sostener espacios también, ¿no? Que es re importante. Amigables nuestros. El AVE es muy importante para toda la ciudad. Necesitan una travesti fortachona. ¿Puedes ir a sostener? No, yo no, yo cero. Necesitan alguien que vaya a conducir el evento. Te contrato un par de muchachos, ahí viste una sonrisita, tú, que ayúdenos, chicos. Mudanzas y eso. Che, yo quería decir algo antes de que... Diga, no sé si sigue más agenda, pero ahí Pablito me hizo acordar, porque vieron que venimos medio bajonero, pero me parece importante decirlo, que a raíz de todo lo que pasó con el triple crimen de Barracas, se armó una red de lesbianas y otras identidades que también está ahí como colaborando, apoyando y como llevando adelante diferentes acciones a nivel federal, pero que vienen sosteniendo a la compañera sobreviviente y que también está juntando guita. Así que aquellas personas que estén escuchando, si quieren también buscar en las redes, aportar para todo. ¿Tienen un CBU, un alias? Tienen CBU, tienen alias, yo no lo tengo acá, pero después capaz lo podemos compartir en el Instagram de la radio y de Venganza. Perfecto. Sí, bueno, amén de todas estas noticias así, viste, tristonas, todo, mariconas. Vamos a ponerle pilas a esto. Mariconas al poder. No, mira, hablando de la chica asesinada, viste, también siempre con las putas, nunca con la yuta. Eso siempre es un lema nuestro. Y bueno, nada, ¿tenemos más? ¿Algo más? No tenemos más. Bueno, seguimos excavando. Pará, ¿tenemos que escuchar un tema más? ¿Podemos no, hablar? Ya no tenemos más nada, Chana. Sí, tenemos. A mí no me sacas de acá. A mí de acá no me mueve nadie. A mí tráeme otro merlé. Bueno, otro licor vencido. Seguimos. Vamos a la musiquita y volvemos para la despedida entonces. Así es, vamos. Chana, se nos fue el programa. ¿Vas a pagarlo vos? Sí. No decido cuál es mi preferido. Ay, cupido, flecha, los dos te pido equilibrio, uno de cada lado. Ay, equipo, y yo soy un buen partido. Pulsaciones siento, latir más dedo, corazones cuento con los dedos. Muchas más razones para escaparnos ya de este lugar. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Probemos esta vez la suerte del impar. Yo quiero yo quiero todo. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Probemos esta vez la suerte del impar. Mejor que dos son tres, dos son tres. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. No, no hagamos esfuerzo. Si quieres pido refuerzos. Mientras combinamos desayuno con almuerzo. Tengo la receta que te cambia el universo. Si estamos todos de acuerdo, nos ponemos bien perversos. Ven conmigo, te hago lugar, amigo. Desde el lío quiero que haya testigos. Sigo hasta el final, así consigo llegar mi objetivo. Mejor que dos son tres, me aburre simular. Probemos esta vez la suerte del impar. Mejor que dos son tres. Mejor que dos son tres, me aburre simular. Bueno. Tuvimos que descansar un poco la lengua, che, estamos muy afilados. Hoy vinimos con mucha info, mucho todo. Mucho de todo. mucho de todo, muchas cositas tristes, muchas cositas, pero la fuerza nuestra siempre tiene que estar. La resistencia, travesti, lesbiana, no sé, no me acuerdo más de nada, estoy un poco ebria. Estoy un poco ebria. Ya pegó, ya pegó la. Ya no sé qué son esas siglas. Ya no sé qué está. O sea, es ¿qué mucho tanta letra? ¿Qué tanta letra, carajo? Me gusta, tipo, todo siempre fue una lucha, ¿viste? Y cada vez que tenés que decir así, te rompen las bolas. Ay, sí, claro, es muy largo y sigue poniendo más siglas, ¿viste? Y identidades. LGTBQ y más. Bolsa ahí de puto, ya está, listo. Ahí abarca todo. Bolsa de putos. Y cosa de putos. Está muy bueno. Putos y gatos. Y gatos. Bueno, sí, chiquis, momento solemne. Me gusta este momento de pasar de homenaje ligeras a momento solemne. Claro, estaría bueno que haya como una columna así, momento de homenaje, ¿no? Y sale nosotros somos muy versátiles en todo sentido, ¿viste? Entonces pasamos del puterío a un momento solemne. Claro, que nosotros estamos muy arriba y después estamos. Y se te baja. Solemne desde abajo, decís vos. Y después de vuelta arriba. Y así. Estamos como, viste. Subimos y bajamos, pero bueno, siempre le ponemos doble onda, maricones. Así somos. Siempre terraza, terraza. El nivel de bipolaridad que manejamos los maricones es terrible, pero bueno. Esquizofrenia también. Comento eso. No vamos a entrar en el tema de salud mental porque. No, terminamos más. No, por favor. 2 horas de programa, por favor. No me den pie, por favor. Bueno, chiquis, les quiero leer algo muy lindo. Vamos a estar recordando a Nora Cortiñas. Norita, se nos fue. Una de las fundadoras de Plaza de Mayo murió el jueves 30 de mayo a la tarde en la clínica de Buenos Aires y nos dejó huérfanos a todos. Tenía 94 años y empezó su lucha política buscando a su hijo Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido por los militares durante la dictadura cívico-militar. Hasta principios de este mes, Norita seguía yendo a la ronda de los jueves y poniendo el cuerpo donde hubiera una injusticia y una resistencia social. Acompañó luchas que tuvieron poca prensa, como la militancia por los derechos de las diversidades sexual, marchó con las trabas y las trans, fue al juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, pidió la absolución para Yui, ¿se acuerdan? Que estuvo acá hablando con nosotros, y estuvo en la movilización. Visitó fábricas tomadas y luego recuperadas durante la crisis de 2001. Se puso el pañuelito verde del aborto legal, acompañó los reclamos de los pueblos originarios. Y la lista es tan larga y potente como su vida impronta. Verla llegar a las plazas del país, marchar con otras madres y en el último tiempo en silla de ruedas, abrazar a todas y levantar el puño cuando hablaba era un abrigo y una garantía de esperanza. Donde ella estaba había un camino marcado, las despedidas son dolorosas pero necesarias. Así que bueno, nada, un pequeño recordatorio, un homenaje o como quieran decir a Norita, que es un ícono, un movimiento a nivel mundial, chicos, porque todo el movimiento que es significa las Madres de Plaza de Mayo es muy importante a nivel mundial. De esto se habla en el mundo entero, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Somos historia. Así que bueno, nada, se fue una grande, pero bueno, se queda con nosotros. Sí, para quienes la pudimos conocer y para quienes también nos hemos sentido acompañadas y abrazadas por Norita, era una persona que te hablaba y te desarmaba y al mismo tiempo era una persona que te cuestionaba claramente cualquier cosa con la que no acordara, digamos. No era una persona condescendiente en sí misma, digamos, ¿no? Pero tuvo esa cintura política, ese corazón gigante, esa mirada abrazadora, esa palabra re específica para acompañar la mayoría de las luchas del campo popular. Es una de las que nosotros en general rescatamos y sentimos como faro, porque de alguna manera ella históricamente pidió por la aparición con vida de Gustavo, por la aparición de Gustavo, por saber dónde estaba Gustavo, por qué abran los archivos de la dictadura. Se murió sin saber dónde terminó. Y de alguna manera el activismo levanta, digamos, la bandera de las madres, de las abuelas, de sobrevivientes, de los nietes. Ahora hay una un espacio colectivo nuevo que ha tomado como las banderas de las históricas y va a seguir, digamos, luchando por defender la verdad, la memoria y la justicia. Y en ese sentido, Norita ha tenido como esa sonrisa abrazadora que ha acompañado todas nuestras luchas y ha reivindicado la lucha de su hijo, digamos, ¿no? Algunas otras madres, con algunas diferencias políticas y demás, también, digamos, han seguido en la lucha, pero para nosotros es un rescate muy valioso el que hacemos, porque además ella ha sido puente entre diferentes organizaciones políticas y ha sido una voz reconocida y oída que ha logrado, digamos, eso, digamos, tejer puentes, y donde ha habido diferencias, aunar criterios y permitir el avance más colectivo de diferentes situaciones políticas. Digo, el último paro que hizo la CGT, Norita estuvo en la plaza enfrente de tribunales cuando la CGT fue a presentar el pedido de anulación de la parte del DNU que afectaba particularmente algunos derechos de la clase trabajadora, digamos. Siempre estaba, hasta último momento. La última ronda a la que fue, ya se la veía un poquito apagada. Y eso creo que para los que solamente la vemos en cuestiones más de la militancia, ya era durísimo. Para la gente que venía acompañándola, estaba muy atravesada por la situación. Pero bueno, lo importante era lo que vos decías. Tipo, nos ha dejado un camino muy claro y muy iluminado y un horizonte bastante transparente, digamos, de hacia dónde ir y con quiénes, ¿no? Porque además es eso, digamos, ella nunca ha dejado de dialogar con todos los sectores, pero siempre ha tenido clara su línea política, digamos, y que convidarle a todas y a todos los militantes. Entonces, en ese sentido, sí, ha estado en todas. Diana, Iggy, la ley de matrimonio igualitario, la ley del aborto legal, se hizo feminista de grande, te lo dice. No, bueno, yo antes no, pero ahora después me di cuenta y empecé a problematizar. Qué genial. Sabía un montón. Soy un montón, gran ejemplo, luchadora. Es que hay momentos en la vida que uno ya por tiempo, por el reloj biológico de la vida, ya tiene que dejar, o sea, o la vida misma se encarga de decir, bueno, ya está, hasta acá, pero hiciste un montón, ¿no? Hasta la victoria un legado, siempre. No, dejó un legado. Hasta la victoria siempre, linda. Nuestra querida, un beso en el cielo, nos vamos a ver en las calles del cielo alguna vez, o sea, porque marchando, nos va a tocar a todas, ahí vamos a estar haciendo el lío en el cielo también. Un beso enorme y no la querían dejar descansar en paz. Iban no la querían dejar. Vamos a sacar. Listo, bueno. ¿Qué tenemos? ¿Un audio? Nos vamos con un audio. Nos vamos con un audio. De un grupito de pibis. Sí. ¿Qué querías decir? No, te querías nada. Con un grupito de pibis que era quienes venían. Otra vez te volví a interrumpir. No. Ya está. No. Dale, vamos con el audio y... Pará, que quiero decir, se llaman... Ay, ya me olvidé cómo se llaman. Les pide el pañuelo, no me acuerdo cómo se llaman. Los locos del pañuelo. Los locos del pañuelo, que así les apodaron las madres y las abuelas. Así que bueno, un beso grande. Dale, nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Gracias, grande. Pablito, por la operación. Gracias, Cande, a todos. Amor, besitos. Gracias por estar ahí. Carlos también. Chana, hasta el lunes. Te veo. Uh-huh. Te vamos y nosotros el viernes nos encontramos acá en Te vamos a hacer soplar la vela a la torta. Yo no soplo velas. Lobita diosa, besote enorme. Hasta el viernes, Billy, que viene. La prueba nuestra. Chau. Chau, chis. Siempre mantuviste tu corazón de brújula afiladísimo para el eterno andar. Abrazaste a tu hijo en todas las luchas, encendiendo el fueguito de las rebeldías en cada rincón del camino donde andabas y andabas. Vos, Norita, desde nuestra América, desde la Via Yala hasta el Kurdistán, abrazada a la liberación del pueblo en Palestina y de cada resistencia ancestral. Te vamos a recordar siempre como el amor más gigante que existió en nuestros tiempos, también en las pequeñas cosas. La inmensa que en su andar abría diminutos universos cálidos en el encuentro entre las almas. Manos que se acarician en el camino de la búsqueda por un mundo libre, tu memoria, tu generosidad, tu chispita, aún en cada uno de aquellos momentos tan tristes, tu esperanza, ante el dolor, dulzura, incluso en los más serios y preocupantes, tu tenacidad y humor.